viste que uno como padre, no sé, pero ya pasó esto de ser controlador de lo que hacen les hijes. Esto ya no existe más, esto es una estupidez del pasado. Pero en algún lugar, en alguna pequeña circunvolución de algún hemisferio cerebral, siempre queda un resto de milico. Y dicen, ¿de qué estarán haciendo? Bueno, yo sigo indagando, pero no les digo esto, ¿no? Esto que me pasa de ser indagador, no, jamás, jamás, ni muerto lo digo, mira, ni muerto. Lucila, ¿estás por ahí? Sí, yo sigo diciendo, mi papá no me deja. Como en la escuela, me prestás no sé qué, mi papá no me deja. Qué maravilla. Bueno, contame en qué andás. A ver. Bueno, hoy vamos a tomar una pequeña lección de museología. A ver, dale, aprende. Tenés que tomar lápiz y papel porque esto te compete. A ver, lápiz y papel. Ya lo tengo. Y compete. Y anoto compete. Sí, dale. Bueno, sí. Cierto es, sí. Arre empezaba. Cierto es que durante todas estas conversaciones que hemos tenido, sí, hablamos siempre de colección, ¿no? Pero en realidad nunca nos pusimos a desglosar, sí, qué es una colección. Ajá, bien. Y cómo la diferenciamos, sí, de un cúmulo de objetos o de elementos, sí, acumulados. Bueno, ¿no? Yo te adelanto que sin saber lo que vas a contar, cuando, sí, me dicen, pero vos sos un coleccionista, digo, yo no soy un coleccionista, soy un juntador de cosas, por ahí me intereso un poco más, pero yo no tengo una colección, tengo un cúmulo de cosas medio viejonas todas mezcladas, digo bien. Por eso, sí, tenés que prestar mucha atención a esto que voy a explicar, bueno, porque además está especialmente pensado, sí, para que tu cúmulo de objetos, sí, pase a ser una colección. A la miércoles, dale. Sí. Entonces, primero tenemos que entender qué es una colección, ¿no? Sí. Vamos a hablar de definiciones. Sí. Okay. Un conjunto de objetos materiales e inmateriales, que pueden ser obras, artefactos, documentos o testimonios, sí, agrupados de acuerdo a diferentes criterios. Ah, ¿no? Sí. Esto es muy amplio, entonces, diferentes criterios, el criterio de quién, ¿no? Uh-huh. Estos objetos son objetos que fueron reunidos por individuos o establecimientos, ¿no? En tu caso, individuo. Sí, claro. ¿No? Sí. Por respeto al pasado, sí, instinto de propiedad, sí, amor al arte, sí, prestigio social, sí, afán de perpetuarse en la memoria. Sí, sí, sí. O simple y puro coleccionismo, tipo, me gusta juntar tapitas de gaseosa. ¿Vos sabés que yo soy todo eso que describiste? Todo eso que describiste. Sí, todo eso, porque sí, a cada frase yo hacía así con la cabeza. Sí, claro. Sí. Soy este. Sí, bueno, dale. Bueno, las, sí, colecciones a su vez se dividen en dos grandes grupos. Una es las colecciones de objetos culturales, sí, y otra las colecciones de objetos naturales, ¿no? Ajá, mira. En tu caso, sí, tenés gran cantidad de objetos culturales, pero también tenés algunos objetos naturales. Sí, señora. Tenés algunos fósiles, por ejemplo. Por ejemplo, claro, sí. Bueno, en cualquier institución a donde haya una colección, ¿no? Existe algo que se llama política de colección que tiene que ver con la misión de cada museo. Increíble, pero cada museo tiene una misión. Sí. Porque si no, coleccionaría cualquier tipo de artefactos de forma caótica, ¿no? Eso es, sí. Entonces, sí, cada institución o coleccionista que haya ordenado su colección, sí, ¿no? Sí. Tiene establecido un criterio de qué coleccionar, sí, ¿no? Y cómo gestionar esa colección. Espera que estoy anotando, sí, y estoy anotando? Estoy anotando y estoy comparando todo el tiempo. Bueno. la parte de gestión de la colección, sí, se va, digamos, en relación absolutamente indispensable, un inventario. Ah, claro. ¿Sí? Sí, un, sí, inventario y una documentación. Uh-huh. Este control sobre los objetos, digamos, es algo fundamental para una colección y esto es lo que separa Exactamente, una colección de un cúmulo desordenado de elementos. Ahí vamos. Entonces, uno para empezar a conformar esta colección de su cúmulo de objetos, y esto va para toda la audiencia que sea acumuladora, sí, debe poder responder tres preguntas fundamentales. A ver. ¿Qué tenemos? Es la primera. Es decir, ¿cuántos objetos y sus características? Eso es, sí. ¿Cómo lo tenemos? Sí, es como primero hacer un relevamiento de lo que hay. Primero es qué tenemos. Claro. ¿Cuántos objetos hay? ¿Qué tipos de objetos son? Ahí está. Sí, básico. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo tenemos? Es el estado de conservación de los objetos. ¿Sí? Ah, cada uno está en buen estado. En general se pone bueno, regular, malo. Ah, listo, ¿no? Listo. Después viene otra parte que es la del detalle de la conservación, pero eso ya es otro tema. Sí. Y otra cosa fundamental de estas tres preguntas, la primera entonces, ¿qué tenemos? La segunda, ¿cómo lo tenemos? Y la tercera, ¿dónde lo tenemos? Claro, porque si la cosa es muy grande, está muy extendida, no los ubicás. La posibilidad de ubicar un objeto e identificarlo es lo que diferencia también un cúmulo de objetos de una colección. Dale, dale, dale que vengo bien, porque me sigo imaginando el primer piso de la hostería, que hasta ahora es un cúmulo de objetos, y hasta ahora solo depende de que algún pasajero se interese y me pregunte por algo. Si no, no hay ninguna guía para saber qué carajo es eso que guardé. Ninguna guía. Imagínate, padre, Dios no lo permita, pero tú morirás. Sí, prontamente. Prontamente, no sé, ojalá que no prontamente, no. Pero en algún momento morirás y todo ese conocimiento que vos tenés en relación a sus objetos se pierde. Desaparece. Sí, es verdad. Sí. Entonces, los conservadores tenemos una serie de agentes de deterioro que combatir. ¿No? Ajá, muy bien. Uno de esos agentes de deterioro, que es el más dañino de todos, es la disociación. Ah, ahí está. Que es cuando el objeto se separa de su información. Entonces eso produce que el objeto pierda gran parte de su valor cultural y su significado. Claro, porque ya no le encontrás sentido al objeto. No le encontrás sentido, entonces vamos a empezar a encontrar pedazos de cadena, cosas que no sabemos de dónde salieron, ¿entendés? Sí. Todo esto forma parte de la documentación. Bien. Después, una cosa importante, que esto pase tanto en las colecciones institucionales como en las privadas, es darle un criterio a esa clasificación. Ajá, ¿sí? Esta es una decisión del coleccionista. Claro, claro. Vos podrías, por ejemplo, clasificar tu colección por etapas de tu vida. Ajá, sí. O podrías clasificarla, no sé, no, pues voy a clasificar mi colección antes y después del nacimiento de Lucila. Ah, ok. Sí, ¿no? hay que poner un punto de referencia y referenciar toda la descripción de acuerdo a ese punto que elegiste. O podrías tener una clasificación un poco más fría y técnica, que es por materialidades o tipologías de objetos. Claro, ¿sí? Eso es. Entonces, objetos que funcionen, por ejemplo, con electricidad. Por ejemplo, o que funcionen a querosén, como ahí ya está. Tenías en un momento. Sí, señora. ¿Sí? Sí. Bueno, yo hice acá una breve lista de algo que podría funcionar. A ver, ¿sí? Anota. Sí, anoto. Sería armas blancas. Ah, sí. Sí. Armas de fuego. De fuego. Después podrías tener, por ejemplo, un rubro que sea textiles, porque de hecho tenés ponchos. Ah, ¿no? sí. Tenés piezas textiles de lapero de montar. Sí, claro. Tenés el traje, el ¿cómo se llama? El smoking que usabas para hacer café concert en el Café de la Flor en Rosario. Ese ya es patrimoniable. No, muy lindo. No se me había ocurrido. Ese ya forma parte de la colección. Sí. Después tenés luminarias, por ejemplo. Ah, ok. Ok, sí. Gran cantidad de luminaria. Herramientas. Sí, muy bien. Sigo anotando, Sí. Cueros. Correcto. Un montón. Sí, dale. Fósiles. Fósiles, sí. Premios y menciones. Premios, sí. Ahí tenés otra parte. Sí. Dispositivos de audio. Ah, claro, audio, muy bien. Dispositivos de audio. Sí. Relojes y alhajas. Sí. Y mobiliario. ¿Dónde meto cine? ¿En audio? Otro. ¿En sí, otro? Puede ser dispositivos de dispositivos audiovisuales. Ah, ponerle. Listo, audio, quizás. Le agrego visuales. Y ahí podrías, después sí. Ahí podrías hacer subcategorías. Muy bien. Entonces, sobre esa clasificación... Perdón, me dijiste relojes y alhajas, ¿y después qué? Mobiliario. Ah, mobiliario, ok, listo. Bueno, quizás después tengamos que afinar un poco. Sí. Sobre esa clasificación, vos tenés que detallar una serie de campos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, título y nombre del objeto. Bien, ¿sí? Bien, bien. Ah, bueno, habría que agregar algunas pinturas, porque de hecho tenés algunas pinturas también, ¿no? Tengo algunas pinturas, sí. Ok, entonces podrías poner artes visuales, y ahí pones todo lo que es grabado, pinturas, esculturas. Listo, sí. Bueno, una fecha... ¿Sí? Que para esto se usa el famoso CIRCA, que por ahí la gente lo lee y dice, ¿qué es C punto y una fecha? ¿Sí? Es CIRCA, es cuando no podemos, no podemos especificar... Significa alrededor de. Ah, significa alrededor de, exactamente. Claro, claro. CIRCA tal fecha, ¿sí? Sí. Estado de conservación, dimensiones, sí. La medís, tenés que medirlo, ¿sí? Técnica y materiales. ¿Qué materiales tiene? Tiene, por ejemplo, un reloj, tiene metal, madera, cartón. Sí, claro, sí, bronce, acero, sí, sí. Que vos puedas identificar. Claro. Y después tenés que hacer una descripción. La descripción tiene que ser como sin adjetivar. Ah, ok. ¿Sí? Una claro. descripción que me permita a mí, sin la foto, identificar el objeto. Eso es. Ningún qué no. lindo, mirá qué lindo. No, no. Con precioso bordado. No, esa no. No, ya está. La ubicación, sí, la ubicación fundamental. Y esto es algo que sobre lo que hay que ser muy honesto, que es la forma de adquisición. Ahí. No, está, estoy muerto. No, ahí, voy, es que voy... Voy preso, Lu. Tú. Es que voy preso. Vos tenés que ser honesto porque tenés que contar, porque después vos podés agregar información, ¿no? El chino, mi amigo, mi hermano, el chino, cada vez que ve toda esa cosa, ese cúmulo de cosas, dice, esto es todo mal habido. Todo mal habido. Sabemos que algunas cosas tuyas son mal habidas. Y vos tendrías que poner en esa ficha, por ejemplo, reloj de la Facultad de Medicina. No, me quiero matar, ¿no? Ya sabemos sí, qué nos referimos. Sí. ¿Sí? Forma de adquisición, hurto. Directamente. No, ¿cómo hago? Robo, hurto, me lo regaló tal persona, sí, donación tal persona. Me parece etcétera. Que ahí voy a inventar un poquito, ¿eh? Bueno, ahí tenés que tomar una decisión. Sí, ok, esa déjamela. Sí, o podés ser más fino, podés poner sustraído. ¿Sí? ¿No? Algo así. Bueno, ya está, ya noté, sigamos. Más o menos eso, después la procedencia del objeto y el registrador, digamos. La persona que registró tiene que ponerse en la ficha, o sea, tenés que decir que fuiste vos el registrador. Eso ¿sí? es, sí. Entonces, sí. todos estos pasos que estamos diciendo son necesarios, como ya dijimos al principio, para convertir ese cúmulo de objetos que vos tenés en una colección. Que de hecho, de eso se trata el coleccionismo. Ahí está, sí. Entiendo. Hay colecciones en los museos porque gente coleccionó. Eso es, muy bien. Entonces, muy bien. Si vos le das una impronta, un criterio, una documentación, sí, y todo esto que estamos diciendo, una ubicación y una descripción, sí. después le pones un número de inventario, etc. No, está bien, sí. ¿Sí? Sí. Ese cúmulo de objetos se convierte en colección y el día de mañana, por ejemplo, puede pasar a un museo siendo colección Quique Pessoa. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ahí tenés una de las cosas que decíamos al principio, que es que ahí te perpetuás en la memoria. Forever. Colección Quique Pessoa. Como en los grandes museos está la, no sé, colección Guerrico, por ejemplo. Ah, claro. Bellas Artes, sí, ¿no? sí, sí. Cada sí. familia coleccionista, sí. luego, en muchos casos, dona su colección después a los museos públicos para perpetuarse, digamos, sí, en una claro. colección pública con su apellido. Ah, pero en algunos casos también desaparece la gente que podría armar esta ficha. Entonces, el museólogo, ¿a quién recurre? ¿De dónde saca? Tiene, sí, una, tiene una pintura que donó una familia que ni siquiera dejó su nombre. Bueno, y bueno, ahí ¿cómo haces? Sí, y bueno, ahí viene la parte de la investigación. Muy digamos, bien, ahí, muy tenés, bien, que, muy ahí bien. Tenés que ponerte a investigar para ver qué información podés recabar para volver a dotar ese objeto de su contexto. Muy bien, muy bien. Esa es una misión que, bueno, muchos de nosotros, conservadores, museólogos, etcétera, hacemos de forma permanente, porque en muchos casos las instituciones tenemos ese tipo de objetos. Muy bien, muy bien. Forma parte del trabajo. Bueno, interesante guía. Ahora, te lleva mucho tiempo esto, ¿eh? Bueno, porque metele, viejo. Sí. tenés que ponerle ritmo. Pero vos, mientras tanto, podés ir haciendo mi ficha. Y el estado de conservación yo te lo cuento. Regular. Me muero. Bueno, no sabes lo que te quiero. Te mando un beso grandote. Y está bueno esto está bueno. Bueno, porque, la próxima vamos a hablar un poco de la historia del coleccionismo. Ahí está. Para poner un poco en contexto también esta modalidad que acabamos de describir. Qué maravilla. Bueno, te mando beso grande. Un beso, pa. Chao, nena, chao. Bueno, escuchaste a Lucila Pessoa dándome una clase específica de coleccionismo, de qué cosas constituyen una colección, qué tenés que hacer para que lo tuyo sea una colección. Impresionante. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.